buenas. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas, Joaquín. Aquí seguimos de Navidad en Navidad. Eso es, en la Radio 97, en vuestro programa Historias con Swing. Y después de la paz de la semana pasada, ¿a dónde nos vamos, Pedro? ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a celebrar la Nochevieja, ¿no? El cambio de año, el cambio de vestimenta, el cambio, es fecha las de cambio. Noches más largas para las pasiones más cortas. Hoy celebramos el erotismo, la pulsión de vida. Eros a tope. Hay que empezar el año como... con la pequeña muerte, con orgasmos a tutiplén. Claro que sí, por eso hoy hemos traído a Juan José Millás y sus cuentos de adúlteros desorientados. Así que después de haber disfrutado en intimidad todos los langostinos que habéis podido comer y cabido en vuestros cuerpos... Así que no habéis tenido que aguantar ni a vuestra madre, ni a vuestro padre, ni a vuestro cuñado, ni a todos esos allegados pesados que no queríais ver. Y habéis podido estar en casa viendo la tele y escuchando Radio 97 como os mola y os peta, ¿de verdad? Claro que sí. Pues ahora os damos una nueva ración de Navidades Clásicas, proporcionando espacio y promoción del adulterio. Yeah. Propia voz del propio Juan José Millán, nos vamos a leer un poquito la introducción que hace de este libro, de esta recopilación de cuentos, así que él mismo va a introducir sus relatos. Y es que ahora mismo, mientras usted acomete la lectura del segundo párrafo de este prólogo, se están cometiendo en el mundo millones de adulterios en los lugares más convencionales que quepa imaginar, pero también en los más raros. Hay adúlteros de tarde y de mañana, y de noche y de madrugada, de fin de semana y de día laborable. Los sitios en los que se consuma la infidelidad son de lo más variado también, desde apartamentos con olor a cebolla a hoteles de tercera, pasando por sótanos, automóviles, cuartuchos de fotocopiadoras o palacios. Y cada uno de estos lugares es como una burbuja en cuyo interior flotan dos personas que durante unas horas lograrán escapar a las determinaciones del espacio y del tiempo. Los adúlteros fornican, hablan, se pelean o lloran en el interior de un compartimento estanco al que lo único que llega de la realidad exterior es el oxígeno. Durante años trabajé en oficinas más o menos siniestras en las que se perpetraban adulterios desde la mañana hasta la noche. Conocí casos de bigamia. La bigamia es una forma patológica de adulterio. Espeluznantes, ¿eh? Como el de un jefe de departamento que había formado dos familias, una de clase media y la otra pobre, porque sus recursos no daban para más. Desde la familia de clase media llevaba ropa usada y huesos de jamón a la pobre. Y de la pobre, pues no llevaba más que preocupaciones a la de clase media. Tuve otro compañero que cuando se acostaba con su amante pensaba, para excitarse, en su mujer. Mientras que cuando se metía en la cama con su mujer, apagaba la luz para imaginarse que estaba con su amante. Me lo contaba atormentado, porque no podía comprender esta escisión. Aunque una de las características del adúltero es que siempre está con los pies en un sitio y la cabeza en otro. Podríamos decir que se trata de una persona con problemas de concentración, aunque paradójicamente debe ser muy cuidadoso para no dejar pruebas. Y no suele dejarlas. El adúltero vocacional, que es el que con más frecuencia aparece en estos cuentos, piensa en el adulterio como en un sacerdocio, y el sacerdocio conlleva demasiadas energías si no crees en la salvación. Los cuentos más tristes de este volumen son los de los adúlteros que de repente pierden la fe en la infidelidad, valga la paradoja, y no saben con qué sustituirla. Existe la creencia generalizada de que el adúltero identifica a la esposa con la madre y a la amante con la mujer, pero no es seguro. Resulta más verosímil pensar que quien juega el papel de madre sea la amante. El adúltero se escondería, precisamente, para ocultar al mundo de esa forma de incesto atenuado. En ese sentido, el adulterio guarda relación con la muerte, pues la vuelta a la madre es un intento de regresar al útero y de desaparecer, por tanto. De hecho, cuando el adúltero ejerce las labores propias de su ministerio, es como si se encontrara en el interior de una tumba, pues nadie sabe dónde está. Cuando sale a la calle, después de haber pasado la tarde o la noche con la amante, es como si resucitara, o como si naciera, pues todos los lugares de adulterio tienen mucho de útero. El adúltero es en realidad un haz útero. Otro caso interesante es el de los adúlteros que se engañan a sí mismos. Me refiero a los matrimonios que se esconden durante unas horas en un hotel de la misma ciudad en la que viven. Seguramente no llevan a cabo ejercicios venéreos distintos de los que practican en el hogar, pero lo hacen en un espacio que se percibe como prohibido. Los hoteles, es curioso, han conservado ese prestigio. En uno de mis cuentos aparece una adúltera que se niega a hacerlo en un hotel porque le da complejo de puta. Pues bien, los matrimonios que se engañan a sí mismos al hacerlo fuera de casa quizá disfruten con la sensación de ser otros al verse rodeados de muebles diferentes a los de todos los días. Y quizá sean otros hasta que abandonan el hotel y regresan a la seguridad del hogar. ¿Con quién o contra quién cometen ese raro adulterio? Quizá ni ellos mismos lo sepan. Otro caso interesante es el del adúltero que utiliza a su amante como puente para relacionarse con el marido de esta. No es una broma, ¿no? Algunos teóricos mantienen que el verdadero objeto de deseo del adúltero, aunque no sea consciente de ello, es el marido de su amante. Ella no sería más que un puente entre dos homosexuales que desconocen su verdadera condición. Se trata de una idea que al principio choca, ¿eh? Pero que va cobrando verosimilitud a medida que piensas en ella. Apenas hay cuentos de adulterios platónicos, porque el adulterio platónico no implica el tipo de riesgos morales y físicos que creemos inherentes a la infidelidad real. El adulterio imaginario corre otros peligros, a veces más fuertes que los reales, que quizá en el futuro sean materia de otro libro. No hay estadísticas fiables sobre el número de adulterios que se cometen en el mundo cada hora, cada minuto, cada segundo, pero son tantos que casi estamos a punto de afirmar que la base del matrimonio es el adulterio. Más aún, la base sobre la que se sostiene la realidad es el adulterio. Los adúlteros y las adúlteras que en este instante, mientras usted lee el último párrafo de este prólogo, llevan a cabo su trabajo febrilmente, sea en el interior de un coche, en la habitación de una fonda o junto a la fotocopiadora de una oficina, crean una red sobre la que se apoya el resto de las contradicciones que conforman la realidad. A ellos y a ellas, pues tan desgraciados son los unos como los otros, va dedicado a este volumen. Querida Beatriz, te escribo en plena luna de miel, desde ese hotel que mira el mar, en cuya contemplación perdíamos las horas. No nos han dado la misma habitación que solíamos ocupar tú y yo, pero casi. Estamos en la de al lado. Naturalmente, mi mujer no sabe nada de esto. Me pregunto si el venir con ella a los mismos sitios a los que iba contigo es un rasgo de insensibilidad o una muestra de amor. Y si es una muestra de amor, ¿hacia quién? Los hombres somos muy poco fieles con nuestras parejas, pero es ejemplar la fidelidad que guardamos a sus fantasmas. Ya ves, te quejabas de mis infidelidades y ahora que te has librado de mí, estoy, a tu pesar y al mío, contigo a todas horas. Yo habría entendido que me abandonaras por cualquier otra cosa, por roncar, por no hacer la comida, por lavarme los dientes con tu cepillo. Continúo haciéndolo porque una de las pocas cosas que me llevé cuando me echaste de casa fue tu cepillo de dientes. Pero no por acostarme con otras. Si alguna vez en nuestros más de 10 años de relación te fui infiel, no fue precisamente en la cama. ¿Por qué ese temor de las mujeres a que su pareja practique el sexo fuera de casa? Bien, vale, llevas razón. Tampoco los hombres lo aceptan, en general al menos. Pero no es mi caso, ¿eh? Ignoro si has tenido alguna aventura extramatrimonial siendo yo tu marido, aunque no me habría importado. Tampoco es que me hubiera gustado saberlo, la verdad. No soy de esa clase de perverso. Pero, pues, no me repugna la idea. Y no hay contradicción entre que no me importe y que no quiera saberlo. ¿Acaso te he preguntado alguna vez qué hacías tú en el cuarto de baño, aparte de limpiarte los dientes? Pues es lo mismo. Las cosas que se hacen con el sexo propio son como las que se hacen en el cuarto de baño. Uno no quiere conocerlas, pero las acepta como una necesidad de la naturaleza. O sea, que nunca te engañé cuando estuve con otras, y si llegaste a saberlo, no fue tampoco por falta de discreción mía, sino por tu excesivo celo investigador. No dejo de preguntarme qué querías demostrar o demostrarte cada vez que estallaba en casa una infidelidad. Ahora que ya no me quieres, puedo decirte que estuve con muchas más de las que tú llegaste a conocer. He practicado el sexo y continúo haciéndolo, como otros practican la filatelia o el coleccionismo de fascículos, porque necesito saber en qué consiste la práctica de ese deseo que reverdece más cuanto más lo agotamos. Soy un curioso, ya lo sabes, y me gusta averiguar qué hay detrás de las cosas, incluidos los párpados de las chicas y sus bragas. Lo curioso es que la beneficiaria de mis aventuras todas eras tú. Nunca te he querido más que cuando regresaba a casa después de haberme revolcado en la cama de un hotel con cualquier amante ocasional. ¿Por qué es tan difícil entender algo tan claro? ¿Qué te jugabas tú cuando yo me jugaba la vida arrancando unas faldas nuevas o explorando los jugos de otros cuerpos? Todo eso no tenía ninguna relación con nosotros, ninguna. Era tan ajeno a nuestra historia como cuando me iba a jugar al fútbol o tú te ibas al cine con tus amigas. Por cierto, ¿ibas al cine cada vez que me decías que ibas al cine? Me parece imposible. Durante una época llevé la cuenta de los estrenos y, según mis cálculos, tuviste que ver 3 o 4 veces las mismas películas. No soy un ingenuo, ¿eh? Y sé que la vida no se agota en la pareja por muy enamorado que estés, como yo lo estaba de ti. De manera que en muchas ocasiones me preguntaba, ¿a dónde ibas cuando ibas al cine? Pero reprimí mi curiosidad por respetar tu espacio, ese espacio secreto cuya invasión mutua es el origen del desastre de tantos matrimonios. Se me ocurre ahora que quizá también tú me engañabas, pero que no podías hacerlo sin sentirte culpable, de manera que pusiste toda la culpa en mí, como otros colocan su basura en la puerta del vecino. Fue un mal negocio, Beatriz. A costa de sentirte limpia, destruiste un proyecto amoroso digno de haber durado toda la vida. Son las 7 de la mañana. No he perdido la costumbre de madrugar. Mi mujer actual, que curiosamente también se llama Beatriz, duerme plácidamente mientras escribo esta carta que no recibirás. Todavía no la he engañado, en parte por falta de tiempo. Solo llevamos 7 días casados. Pero sobre todo porque creo que no la quiero hasta ese punto. Ella tampoco a mí, es cierto. Nos hemos encontrado en ese tramo de la vida en que uno ya sabe lo que puede obtener del otro y a qué precio. El nuestro será un matrimonio apacible, pero sin pasión. En la habitación de al lado, la nuestra, quizá duerme una pareja como nosotros, que todavía ignora que fracasará por un exceso de amor. Voy a engañarte de verdad por primera vez, por rabia. Voy a entrar en el cuarto de baño y me voy a limpiar los dientes con el cepillo de mi esposa. Sí, si desde donde estés no te das cuenta, es porque tampoco lo nuestro mereció la pena. Muchos besos. antes de que hubiera terminado de desenvolver el regalo de cumpleaños, sonó dentro del paquete un timbre. Así que adiviné que era un móvil. Lo cogí y oí que mi mujer me felicitaba con una carcajada desde el teléfono del dormitorio. Esa noche, ella quiso que habláramos de la vida, los años que llevábamos juntos y todo eso. Pero se empeñó en que lo hiciéramos por teléfono, de manera que se fue al dormitorio y me llamó desde allí al cuarto de estar, donde permanecía yo con el móvil colocado en la cintura. Cuando acabamos la conversación, fui al dormitorio y la vi sentada en la cama, pensativa. Me dijo que acababa de hablar con su marido por teléfono y que estaba dudando si volver con él. Lo nuestro le producía culpa. Yo soy su único marido, así que interpreté aquello como una provocación sexual e hicimos el amor con la desesperación de dos adúlteros. Al día siguiente estaba en la oficina, tomándome el bocadillo de media mañana cuando sonó el móvil. Era ella, claro. Dijo que prefería confesarme que tenía un amante. Yo le seguí la corriente porque me pareció que aquel juego nos venía bien a los dos, así que le contesté que no se preocupara. Habíamos resuelto otras crisis y resolveríamos esta también. Por la noche volvimos a hablar por teléfono, como el día anterior, y me contó que dentro de un rato iba a encontrarse con su amante. Aquello me excitó mucho, así que colgué enseguida, fui al dormitorio e hicimos el amor hasta el amanecer. Toda la semana fue igual. El sábado, por fin, cuando nos encontramos en el dormitorio después de la conversación telefónica habitual, me dijo que me quería, pero que tenía que dejarme, porque su marido la necesitaba más que yo. Dicho esto, cogió la puerta y se fue. Y desde entonces el móvil no ha vuelto a sonar. Estoy confundido. Pasiones venéreas. Jorge iba de un canal a otro de la televisión con la pesadumbre con la que el hipocondriaco va de un lado a otro de su cuerpo, deteniéndose en los programas que le dolían más, cuando su mujer dejó de leer y abandonó la habitación sin decir nada. El libro quedó abierto boca abajo sobre el brazo del sofá, pero desde su posición, acomodado como estaba en uno de los sillones el tresillo, no había forma de acceder al título. Generalmente no se interesaba por las lecturas de Teresa, que devoraba gruesas novelas, en cuyo interior vivían tantos personajes que, en encuadernaciones menos sólidas, se habrían salido ya por las costuras. Pero aquel libro estimuló su curiosidad, porque aun siendo de bolsillo, tenía secuestrada a su esposa desde hacía algunas horas. Se lo había regalado a alguien, no dijo quién, por Nochebuena, y Jorge tampoco le había prestado mayor atención, de no ser porque había advertido que Teresa, cuando creía que él no se daba cuenta, levantaba los ojos y permanecía observándole un rato atentamente, como si tratara de contrastar lo que leía con la realidad. Quitó el sonido del televisor y permaneció atento en dirección al pasillo, preguntándose si ella se habría alejado lo suficiente como para hojear el libro sin resultar indiscreto. Pero en el momento en el que tomaba la decisión de levantarse, ¡ay!, sonó la cisterna del cuarto de baño y a continuación se escucharon los pasos de la mujer, que apareció al instante en la sala de estar con expresión ensimismada. Jorge devolvió precipitadamente la voz al aparato y comenzó a errar de nuevo por los suburbios de la programación televisiva. Le parecía mentira que, llevando 30 años casados, todavía se dieran entre ellos estas situaciones extravagantes. En cierto modo, era como vivir al lado de un ser misterioso, cuyas costumbres le despertaban la misma curiosidad que las de los protagonistas de los documentales sobre la naturaleza. Las escenas navideñas generadas por el televisor y el pequeño nacimiento de corcho colocado encima de él no hacían sino acentuar este sentimiento de asombro respecto a su vida cotidiana. Al poco, Teresa tomó un lápiz de la mesita y subrayó concienzudamente unas líneas, sacando por entre los labios la punta de la lengua en una incomprensible demostración de esfuerzo. Él la vigilaba de reojo, ocultándose tras la montura de las gafas como un perseguidor detrás de la esquina de una calle. Entonces vio cómo la mujer volvía a leer lo subrayado y luego lanzaba en dirección a él una mirada valorativa. ¿Se puede saber qué lees con tanto entusiasmo? Dijo al fin para liberarse de un malestar creciente, aunque el hecho de preguntar le parecía una forma de derrota. ¡Ay, chico, nada! Un libro sobre relaciones interpersonales. Se llama así precisamente, Relaciones Interpersonales. No habría podido imaginar que fuéramos tan raros, oye. Mucho más que los escarabajos y las moscas de los documentales esos que te gustan tanto. ¿Nosotros somos raros? Bueno, la gente en general. Cuando decidieron retirarse, Teresa llevó el libro al dormitorio y lo dejó sobre la mesilla de noche antes de entrar en el cuarto de baño. Jorge se concedió entonces unos instantes de seguridad y luego bordeó la cama descalzo, conteniendo la respiración para curiosear el volumen. Enseguida dio con el párrafo subrayado hacía un momento, que decía así: El verdadero objeto de deseo del adúltero, aunque él lo ignore, no es la amante, sino el marido de esta. Ella no es más que el puente entre dos homosexuales que desconocen su verdadera condición. Abandonó el libro sobre la mesilla con gesto de repugnancia, como si hubiera tocado sin querer una píscera, y se metió en la cama precipitadamente. Cuando Teresa volvió del cuarto de baño canturreando entre dientes el villancico que acababan de escuchar por la televisión, se hizo el dormido, pero permaneció despierto, escuchando la respiración de su mujer y el discurrir de la punta del lápiz sobre las páginas, subrayando frases que quizá más tarde le regalaría a él en lugar de una corbata. Al día siguiente, Jorge se encontró con su amante, como ya venía siendo habitual todos los lunes por la tarde desde hacía un año. Por lo general, se refugiaban en un hotel situado al fondo de un callejón, muy cerca de donde él dirigía la pequeña empresa de componentes electrónicos, de cuyo control económico-financiero se encargaba ella. Los encuentros se habían convertido en una forma de rutina, que no pesaba a ninguno de los dos. Si con Teresa se sentía en el interior de un documental sobre la naturaleza, con Asun, su amante, tenía la impresión de hallarse dentro de una película, de un telefilme más bien, donde el argumento era siempre previsible y complaciente, al menos con los protagonistas. A veces, ni siquiera llegaban a meterse en la cama, sino que permanecían toda la tarde charlando acerca de la vida o de los presupuestos económicos de la empresa, mientras disfrutaban como dos estudiantes de aquellas horas arrebatadas a la disciplina laboral. En esas tardes sin deseo, cuando llegaba el momento de abandonar la habitación, procuraban tener una vehemencia singular en el beso de despedida, para subrayar, todo el mundo subrayaba algo, lo que creían que era el verdadero objeto de la relación clandestina. La pasión venérea. Aquel lunes, sin embargo, Jorge se empleó sexualmente a fondo, como si pretendiera hacer el amor con efectos retroactivos, en consideración a aquellos otros días en los que solo le había dado a Asun conversación o presupuestos. Luego, cuando ambos permanecían exhaustos boca arriba, con las manos entrelazadas por el afecto, él intentó hacerle partícipe de su preocupación. Por lo visto, de quien en realidad estoy enamorado es de tu marido. Lo he leído ayer en un libro sobre relaciones interpersonales. Ay, chico, pero si tú no eres homosexual. Pues ahí está lo raro. Ay, ni tan siquiera conoces a Luis. Por las cosas que tú me has contado de él nada más, no llevarás una foto encima. La mujer hurgó en el bolso, que había abandonado junto a la cama al desnudarse, y sacó del billetero una instantánea donde aparecía su esposo en una reunión familiar, sonriendo al objetivo con una copa de champaña en la mano. Sobresalía, por encima de todo, su timidez, pero también podía advertirse un grado de soberbia en el modo en que levantaba la cabeza, reclamando al fotógrafo una atención especial para su figura. Un mechón de pelo le caía al azar sobre las cejas, dándole una apariencia adolescente que produjo en Jorge una ligera turbación. «Podría ser mi hijo», dijo devolviendo la foto a Asun. No es para tanto. Jorge era 20 años mayor que Asun y que su marido, al parecer. Y aunque ella siempre tendía a rebajar los inconvenientes de la diferencia, a él le pesaban cada día más. A veces no hablaba de otra cosa. Cuando yo tenga 70 años, tú tendrás 50, los míos de ahora. A los 50 todavía se es joven, ya verás. Ay, chico, no pienses en eso. Y cuando yo tenga 80, tú tendrás 60. Estarás a punto de jubilarte. Venga, no seas pesado, ¿eh? Esa noche, Jorge soñó con el marido de Asun y se despertó sobresaltado, víctima de una excitación sexual pavorosa que no sabía dónde descargar. Oye, ¿qué te pasó esta noche? Tuve una pesadilla. ¿Y cómo era? Te volvías lesbiana de repente y te ibas a vivir con Asun, una chica 20 años más joven que nosotros que lleva la contabilidad de la empresa. Pero si yo no he sido ni heterosexual. ¿Cómo voy a convertirme en lesbiana? Y en Navidades, unas fechas tan señaladas ahí, por favor. ¿Qué quieres decir? Respondió Jorge, confundido por aquella lógica, sin advertir el tono de burla latente en la respuesta de su mujer. Ay, pues que no se puede ser heterodoxo sin haber pasado por la ortodoxia. Tú, que has sido un hombre sexualmente muy convencional, con una esposa asexuada como yo, y 7 u 8 amantes devoradoras o sumisas, según te fueran los negocios, podrías levantarte una mañana y empezar a perseguir chiquitillos. Si me apuras un poco, sería hasta lo lógico para redondear un currículo sexual como Dios manda. Salió de casa aterrado, pero ya en el coche consideró que el libro en el que había leído la teoría de la amante como puente entre los hombres que se atraían sin saberlo, se lo habían regalado a Teresa, no a él, de modo que no tenía por qué dejarse influir por sus hipótesis. Quizá ella lo había subrayado de forma tan llamativa para estimular su curiosidad y para hacerle daño. Todo era su gestión, pues. Todo era su gestión. Volvió a repetirse, dividiendo esta vez la palabra en dos partes. Su gestión. Una gestión de su mujer para vengarse de sus infidelidades. Tal vez incluso lo había comprado ella misma, haciéndolo pasar luego como un obsequio de otra persona, al objeto de que el diagnóstico tuviera más peso al proceder de fuera del ámbito conyugal. En cualquier caso, la sola idea de cambiar de identidad sexual y de hábitos venéreos a aquellas alturas de la vida y en unas fechas tan señaladas, se dijo a sí mismo con sarcasmo, la Navidad nada menos, le ponía los pelos de punta. Lo malo era que a pesar de todos esos razonamientos, no podía dejar de pensar en el hombre de la fotografía con el que había soñado por la noche. ¿Qué pasará con nuestro pobre Jorge? ¿Cómo terminará su procelosa vida sexual? ¿Qué pasará con este adulto desorientado? ¿Qué piensas, Pedro? Pues no lo sé, no lo sé. Lo vamos a dejar en el aire para que penséis en el adulterio profundamente durante esta noche vieja y este año nuevo. Y la semana que viene, a año estrenado, pues descubriremos qué es lo que pasa. Eso es, eso es. Y para que en estas vacaciones practiquéis y penséis sobre el erotismo, el amor y el adulterio. Muchas gracias por estar ahí. Muy bien. Feliz año nuevo. Feliz año. Navidad, todas esas cosas. Gozar en Nochevieja, chicos y chicas.